Por esas almas que perdidas hoy están, en todo tiempo siempre nos protegió. Hoy clama a mí que con amor responderé. Este es un pueblo que te clama hoy, porque es tan grande tu fidelidad. Este es un pueblo que en adoración recibe de tu gracia. Este es un pueblo que te clama hoy, porque es tan grande tu fidelidad. Este es un pueblo que en adoración recibe de tu gracia. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo.